Para el obrero, justicia significa terminar con los privilegios del patrón. Para el oprimido, libertad significa terminar con el poder del opresor. Pero en cambio para el tirano, la paz y el orden significan el sufrimiento callado del hombre sencillo. El agua y el fuego no pueden coexistir pacíficamente sobre un leño que se quema. O el agua apaga al fuego, o el fuego evapora al agua. El priismo significa crimen para el trabajador y privilegios para el explotador. A las ansias de progreso, el gobierno responde con represión y mentiras. Los comités de defensa populares, formados para impulsar la democracia del pueblo, en Durango, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Oaxaca y otros lugares, han recibido como respuesta a sus planteamientos el diálogo de las balas. Los asesinatos de revolucionarios han merecido el repudio del pueblo, como la manifestación de 15.000 gentes cuando en enero del 72 la policía dio muerte en Chihuahua a Diego Lucero y Avelina Gallegos. Las clases populares del país, con sus organismos de lucha, forman un bando cada vez más diferenciado frente al bando de los explotadores con sus organizaciones y su gobierno. Si los estudiantes se acercan con ayuda para el trabajador, las universidades son agredidas. Si un proletario usa un terreno baldío para construir un hogar para sus hijos, los granaderos lo asesinan. Si unos comerciantes abandonan la CENOP, la policía les destruye puestos y mercancía, como en Tehuacán, Puebla, en el año del 74. Naturalmente, si la tiranía impone un presidente municipal, el pueblo lo expulsa. Cuando el gobierno impide a jóvenes el ingreso a las preparatorias, se crean las prepas populares. Y si pretenden obligarnos a participar en la farsa de las inexistentes elecciones, entonces debemos denunciar que es un sueño absurdo esperar democracia bajo este sistema político.